En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Es martes 13 de octubre de 2020, aunque parezca un lunes por aquello del puente que hemos atravesado con los festivos del viernes y del lunes, semana que parece más corta, o que en realidad lo es, con fútbol. El próximo domingo el Elche vuelve a escena. Saludos desde Teleelch Radio Marca en el 101.4, donde te saludamos. También recuerda que nos puedes ver y escuchar en Teleelch o desde cualquier parte del mundo en teleelch.es y en nuestra app gratuita. Segundo día de la semana de entrenamientos de un Elche Club de Fútbol en el que Jorge Almirón ya dispone de las últimas incorporaciones. Desde ayer por la tarde en el nuevo cuartel general de entrenamientos del club, que es el 10 Iborra de la Ciudad Deportiva. Con el último en llegar, el 14º fichaje que fue anunciado el mismo viernes. El Elche hizo oficial el fichaje del central Diego González. El jugador estaba sin equipo tras la ejecución del ERE del Málaga. Cierra una plantilla con ese mínimo de dos hombres por puesto, que es lo que pretendía Jorge Almirón. El técnico ya dispone también de las últimas incorporaciones de los cuatro argentinos que fueron firmados en las últimas horas del cierre del mercado del lunes 30. Perdón, del lunes 5 de octubre. Ya se han incorporado Iván Marcón, el ruso Rodríguez, Emiliano Rigoni y también Guido Carrillo. Y además todos ellos con los dos negativos que eran necesarios tras las pruebas de los PCR del COVID-19. Un Elche Club de Fútbol que notificó el viernes o el sábado, ya no recuerdo bien, que el personal de oficina de la entidad, algunos de los trabajadores habían dado positivo, pero no estuvieron en contacto con la expedición blanquiverde que estuvo concentrada la semana pasada en Algorfa. Tras los últimos test, toda la plantilla y cuerpo técnico siguen dando negativo. Desde aquí, mandar mucho ánimo a todos esos trabajadores que están en cuarentena, prácticamente todos ellos en perfecto estado de salud, pero confinados en sus domicilios hasta que den negativo en los test del PCR. Un Elche Club de Fútbol que ya está diseñado con esas 14 caras nuevas. Menos de la mitad de la plantilla del ascenso, de los héroes del ascenso, ha seguido en el Elche, concretamente 10. 14 caras nuevas, 24 fichas y una libre. Es decir, todavía se podría firmar a un futbolista en próximas fechas, siempre que sea agente libre, es decir, esté en el paro. Para el partido frente al Alavés, el técnico blanquiverde dispondrá de casi todos. Nuke Nfulu tiene pinta de que no llegará a tiempo, juega esta noche contra Marruecos con su selección, la República Democrática del Congo, en partidos amistosos. Y Cifu sigue recuperándose de esa lesión del aductor izquierdo. El resto, todos a disposición del técnico. Seguro que el entrenador del Elche pondrá un once que se parecerá poco o muy poco al del inicio de la Liga. Todo ello te lo contamos aquí en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Buenas tardes. ¿Cuántas veces te has preguntado si es el momento de cambiar a un eléctrico?

Tiene mide 1,85, es central zurdo, tiene 25 años de edad, es gaditano, empezó su carrera en la cantera del Cádiz, de allí pasó al filial del Granada para marcharse posteriormente al filial del Sevilla. En el equipo sevillista debutó en Primera División, donde jugó un total de 5 partidos en 2 temporadas. En la campaña 17-18 fichó por el Málaga de Primera División, jugó 18 partidos, se descendió esa temporada a Segunda y tras 2 campañas asentado en el cuadro blanquiazul, jugando con regularidad, ha llegado al Elche tras ser incluido en el ERE y forma parte ya de la defensa blanquiverde. Hacía falta un central para tener 2 por puesto y ahora el equipo sí está completamente, yo diría que nivelado. Otra cosa es que queda una ficha libre. Bueno, se puede, si aparece algo rápido que esté sin equipo, bien, porque el tiempo pasa en contra de los que están sin equipo a nivel físico y a nivel de acoplamiento con el que supuestamente lo fiche. Por eso digo que si no se ficha rápido, tiene pinta de que esa ficha va a quedar libre ya para el mercado invernal. Y bueno, pues como digo, tiene 24 jugadores Jorge Almirón, 14 caras nuevas, 10 supervivientes del ascenso a Primera División. Bueno, no hace falta repasar los que ya no están y yo creo que tampoco los que han venido. Los que han venido, sobre todo los últimos, los 4 argentinos que fueron firmados en las últimas 4 horas del mercado invernal que se cerró el 5 de octubre, ya han pasado todos esas dos pruebas PCR y han dado negativo, con lo que Guido Carrillo, Iván Marcone, el guardameta el ruso Rodríguez y Emiliano Rigoni, ya están todos, incluido Diego González, el central procedente del Málaga, ya están todos entrenando desde ayer en lo que es ya el nuevo campo de entrenamiento, el 10 Iborra. Ya sabéis que se ha cambiado, la temporada pasada era el Polideportivo Altavix, pero Jorge Almirón pues pidió un campo de entrenamiento donde hubiera más intimidad, donde estuviera cerrado y donde el césped pues fuese lo más parecido posible, por no hablar de calcado, al del Martínez Valero, es decir, a un césped de Primera División. Bueno, el césped hay que decir que como el del Martínez Valero, en los primeros días que se pisó contra la Real Sociedad, todavía no está bien, todavía se levanta, pero bueno, esto es un proceso natural tras haber cambiado pues absolutamente todo, desde medio metro hacia abajo, toda la infraestructura de riego, de canalización del 10 Iborra. Por tanto, para el partido del próximo domingo, ahora mismo la única ausencia es la de Nukenfulu, que está concentrado con la selección de su país, la República Democrática del Congo. Perdió el primer partido frente a Burkina Faso y hoy juega otro amistoso contra Marruecos. En el mejor de los casos podría llegar el jueves para incorporarse a los entrenamientos. Veremos si el técnico decide que puede ser de la partida o no. De todas formas, estando ya Iván Marcone, que es un fichaje importante y hombre de absoluta confianza de Jorge Almirón, tiene pinta de que Iván Marcone puede ser ya titular, si físicamente se encuentra bien, el próximo domingo para enfrentarse al conjunto babazorro, al Alavés. La otra duda, pues la de Cifu, que se lesionó, que se cumplen ya 3 semanas y veremos si puede llegar a tiempo, pero vamos, tiene pinta de que va a ser un 11 poco parecido o nada parecido al que empezó la Liga contra la Real Sociedad, porque bueno, en defensa yo creo que habrá cambio de laterales, podría jugar ya Antonio Barragán, el ex del Betis, como lateral derecho, lateral zurdo Sánchez Miño, también está Coné. Como centrales, lo normal es que ahí se mantengan Gonzalo Verdú y Josema, o Dani Calvo, en portería, por supuesto, Edgar Badía. Bueno, el por supuesto lo pongo por el gran rendimiento y la trayectoria de Edgar Badía, pero es cierto que ya tiene competencia, la del ruso Rodríguez. Pero el sentido común dice que lo normal es mantener al que lo está haciendo bien y que lo lleva haciendo bien mucho tiempo. No en vano, 180 minutos ha puesto el candado Edgar Badía y todo el equipo. Mantener 2 partidos consecutivos, portería cero en Primera División, la verdad es que es un, un logro, y más para un equipo como el Elche Club de Fútbol. Luego, de medio campo hacia adelante, pondríamos ya a Iván Marcone ahí como pivote defensivo. Si juega con un 4-3-3, con Iván Marcone podrían estar acompañándole más en la creación hombres como Raúl Guti, Tete Morente. Y luego, pues en la parte de la del 3 de arriba, si juega con ese 4-3-3, veremos Guido Carrillo, yo creo que tiene puesto preferencial. Veremos si mantiene a Lucas Boyé, que se ganó el puesto desde su titularidad contra el Eibar, con ese gol, que de momento es el único que hay en el casillero del Elche, pero que ha dado 3 puntos importantes. Ya son 4 los que suma con el empate a 0 contra el Huesca. Y luego veremos si Pere Milla, si Rigoni, que desde luego yo creo que este futbolista es de nivel y ha venido para elevar el listón. Ahí tiene varias alternativas. Luego también tiene la posibilidad de jugar con carriles. Josa lo está haciendo muy bien, jugando de carrilero casi de lateral más que de extremo. Bueno, ahí ya tiene opciones, tiene suficientes en los extremos, en los laterales, 2 por puesto. Tiene plantilla ahora mismo completa, nivelada y compensada. Otra cosa es ver el rendimiento de cada uno de ellos, pero todos los que han llegado, evidentemente, se supone que han llegado para no solo meter competencia, sino incluso para elevar el nivel de la plantilla. Por cierto, una noticia que nunca es de buen grado de oír, ¿no? Lo de que, y lo notificó el Elche Club de Fútbol este pasado fin de semana, de que había varios casos positivos de COVID-19, saltaron todas las alarmas, pero ya en ese comunicado el club informaba de que habían sido personal de oficina, que están ya desde entonces en cuarentena, confinados en sus domicilios, hasta el próximo lunes. De hecho, esa primera planta de oficinas está cerrada, el resto está funcionando a pleno rendimiento. Coincidió con que, y afortunadamente, el equipo estaba concentrado la semana pasada 3 días en Algorfa, plantilla, cuerpo técnico, dirección deportiva, y eso ha hecho pues que no haya ningún contagio. De hecho, el jueves pasado hubo test en toda la plantilla, y luego también ayer lunes todos los test han dado negativo, y bueno, es una muy buena noticia en ese sentido, como también desde aquí mandar todo nuestro ánimo y apoyo a todos los que, bueno, pues por desgracia han dado positivo. Afortunadamente creo que la gran mayoría son asintomáticos prácticamente no están notando la enfermedad, pero bueno, desde aquí todo nuestro apoyo y ánimo para ellos y para sus familias, porque bueno, ya sabéis que esto, al que le toca la lotería, entre comillas, la maldita lotería del bicho, lo normal es que se propague entre los familiares o los que han tenido contacto. Bueno, pues mucho ánimo a recuperarse, y a ver si la semana que viene ya están todos dando negativo y bueno, pues volviendo a hacer sus trabajos, aunque los están haciendo de manera telemática. Vamos a hacer una mínima pausa y volvemos para escuchar balance ya cerrado, yo creo que casi definitivamente, aunque queda una ficha libre, pero me da la sensación de que se va a quedar así y que ya no hay ninguna prisa por cerrar, o mejor dicho, por firmar, y esa ficha se va a quedar o se puede quedar libre. Un balance del director deportivo, de Nico Rodríguez. Yo nunca, nunca he hecho 1000 kilómetros por amor. Bueno, aunque reconozco que hubo una vez... Porque siendo sinceros, tus planes no tienen límites. Así que la mejor opción es ir siempre en tu nuevo Seat León híbrido enchufable, eléctrico y gasolina. Gama híbrida desde 250 euros al mes con punto de carga doméstico incluido. Consulta condiciones en seat.es. Ven a tu concesionario Seat en Elche y Torrevieja, Serrauto, y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrauto. Rano Automoción. Hola, soy Pacheta. Quiero contaros que ahora en AN Dental, los dentistas oficiales del Elche Club de Fútbol, te regalan el abono del Elche para la próxima temporada si te pones los implantes dentales con ellos. Yo, como entrenador, siempre busco ganar y el mejor resultado posible, y AN Dental me ofrece sin lugar a dudas el éxito en todos sus tratamientos.

¿Qué va a quedar de aquel equipo o de aquel once a lo que va a empezar o lo que vamos a empezar a ver ahora? Hombre, va a quedar, pero no más de la mitad. Yo creo que ahí van a ir entrando jugadores conforme vayan cogiendo el ritmo. Quizás no esta semana, pero seguramente dentro de 3-4 partidos sí empecemos a ver ya el 11 ideal, el 11 fetiche de Jorge Almirón. Así que vamos a estar muy pendientes de lo que haga el técnico argentino. Le pedíamos a Nico Rodríguez, director deportivo del Elche Club de Fútbol, un balance del mercado de fichajes, si está contento, si es lo que querían dentro del presupuesto que ha manejado el Elche Club de Fútbol, si esto es lo que al final pues se ha podido permitir el club. Nico. Bueno, en cuanto al balance que me preguntas todavía, creo que falta la parte más importante, que es el trabajo diario, la adaptación. Lógicamente hay jugadores que están aterrizando todavía, que acaban de llegar, con lo que va a llevar un proceso de adaptación, y confiamos mucho en el trabajo del cuerpo técnico, de Jorge, de todo lo que es, bueno, pues facilitarle al futbolista esa rápida adaptación. A partir de ahí se podrá hacer una valoración. Hoy en día, decir que todavía nos gustaría que todos estos futbolistas que acaban de llegar pues se sientan lo más rápido posible, se sientan como en su casa, como si llevasen 5 años con nosotros, y el trabajo que nos toca es ese, facilitarles en todo momento que se integren desde el vestuario, desde el club y desde lo que es la ciudad, que siempre lo ha hecho a la perfección, acoger a los jugadores y hacerles sentir importantes. Bueno, en cuanto al balance que me preguntas todavía, esto creo es que falta la parte a más ver, importante, que es el trabajo. La misma pregunta sobre si le ha quedado alguna espina por fichar. Recordemos que el propio Nico Rodríguez ha llegado a reconocer nombres importantes. Bueno, aquí hemos escuchado muchos nombres, seguramente más ilusión que realidad, de Beñá, de Ezequiel Garay, pero sí es cierto que Llorente, que es el que más ilusión creó, el de Fernando Llorente, el jugador del Nápoles, pues el propio Nico Rodríguez reconoció que se estaba intentando su fichaje. ¿Ha quedado alguna espina, es decir, por intentar firmar, que al final dice, bueno, no ha podido ser, me ha quedado ahí esa espinita? Lógicamente siempre, en un mercado tan convulso y tan extraño como ha sido este, más todavía. Siempre se queda algún jugador que te hubiera gustado poder alcanzar, pero también tenemos que saber dónde estamos, a qué aspiramos y lo que decimos, siempre las limitaciones que tenemos. Pero estamos contentos con lo que ha venido, estamos esperanzados, ilusionados con la aportación que van a dar todos ellos y sobre todo el trabajo que desde aquí se le va a imprimir para que todas las cosas salgan bien y salgan como todos queremos. Siempre, creo que a cualquier director deportivo que le preguntes, siempre hay algo que se le ha quedado, alguna negociación que se le ha quedado pendiente, y esta también, pues siempre hay ha habido algunos casos que no se hubiera podido alcanzar, además de los que han salido públicamente, hay algún otro que se iniciaron conversaciones y negociaciones y por uno o por otro motivo no han podido terminar como nos hubiera gustado, pero hacer bueno lo que tenemos y sobre todo poner en valor el trabajo que se ha hecho y el que queda por hacer. El director deportivo respondía así cuando le preguntábamos en la rueda de prensa de presentación de Lucumí y de Luismi cómo ha sido trabajar con Bragarnik, es decir, con un propietario que ficha jugadores. Esto no sé si en su carrera le ha llegado a pasar. Hombre, en el Getafe la verdad es que Ángel Torres es un presidente también peculiar, vamos a llamarlo así, de los que le gusta meter la cuchara en todos los platos, para eso es el presidente. Pero eso es una cosa. Otra cosa es que la propia competencia de Nico Rodríguez es la de su propietario, la de el máximo accionista mayoritario del Elche Club de Fútbol, porque es representante de jugadores, además con una cartera vasta, muy amplia, y por eso le preguntábamos que cómo ha sido trabajar con un propietario que ficha a muchos jugadores. Tengo que decir que 13, 14 años que llevo como director deportivo, me he encontrado un poco de todo. Me he encontrado perfiles como los que tenemos, me he encontrado otro tipo de situaciones, y lo que he tratado siempre es, y en este caso más que nunca, la adaptación, trabajar por y para el Elche Club de Fútbol, y en este caso para, bueno, pues para las directrices que marca el propietario. Como bien sabéis, es un propietario que es muy participativo. Veníamos haciendo referencia antes a la implicación diaria y la cantidad de horas que le echa a esto. Y, lógicamente, bueno, pues todo lo que hemos ido consensuando, todo lo que hemos ido haciendo, pues tiene su sello particular y su participación activa en todo ello. Lo que hemos hecho los demás ha sido, como bien digo, ayudar, colaborar, dar nuestra opinión. Eso siempre ha sido respetada, y trabajar en consenso, tanto con Jorge como con Cristian, como la dirección deportiva, Mantecón, Dani, bueno, hacer un trabajo en equipo para que toda la información sea compartida y toda la información después sea analizada y llevado a cabo. Decía Nico que la clave es adaptarse y trabajar en sus directrices, ya que es muy participativo, evidentemente se refiere a Bragarnik, porque afirma todo tiene su sello personal y los demás ayudan y colaboran. Yo creo que aquí Nico ha tenido que adaptarse claramente. Todos sabemos pues que sobre todo los fichajes sudamericanos, argentinos, vienen clarísimamente de la mano de Bragarnik. Es cierto que los del mercado español, yo creo que tienen más la mano de Nico Rodríguez. Yo, sinceramente, era de los que tenía serias dudas cuando Bragarnik se hizo con las riendas del club allá por noviembre del año pasado. Se va a cumplir un año desde que Bragarnik se hizo con la mayoría de las acciones. Poco a poco se ha ido. Entonces firmó el 51%, pero ahora ya tiene prácticamente el 96-97%. ¿No? Y yo era de los que albergaba serias dudas de que Nico Rodríguez iba a mantener su puesto. Entre otras cosas porque en cualquier otra situación, o en muchas situaciones, un director deportivo no permite que una cosa es que le orienten, otra cosa es que le aconsejen y otra cosa es que le hagan el trabajo, ¿no? O la mitad del trabajo, como aquí ha sucedido. Pero es una situación distinta. Está claro que Bragarnik no es un jeque ni un dueño que compra el club para ser su juguete o para vanagloriarse de él. Bragarnik es un hombre de fútbol que conoce bien el oficio, que ha sido cocinero, mejor dicho, monaguillo en Teque Fraile, y ha venido desde abajo. Ha ido dando los pasos pertinentes para ahora convertirse, dicen en Sudamérica, en el agente de futbolistas más afamado. Y está claro que Nico aquí tiene que saber jugar sus cartas. También es cierto que el hecho de que lo firmara 4 años el anterior accionista o máximo accionista, José Sepulcre, bueno, pues seguramente hace que Bragarnik se lo pensara 2 veces antes de pensar en la posibilidad de cesarlo, porque habría que pagar una cantidad importante de dinero. Pero yo creo que aquí los dos han sido inteligentes. Bragarnik ha sabido darle su espacio, Nico ha sabido adaptarse al argentino y da la sensación, o al menos, porque no conocemos de la propia voz del dueño sus pensamientos, pero da la sensación de que el mercado español-europeo lo ha trabajado Nico Rodríguez, y creo que bien, o muy bien, el tiempo nos lo dirá, y evidentemente del charco hacia la izquierda, es decir, de España hacia Sudamérica, es claramente Bragarnik el que ha hecho el trabajo. Vamos a ver si ese binomio funciona. Ya la temporada pasada, en el mercado invernal, pues ya trabajaron juntos, y bueno, en ese sentido los frutos están ahí. Primera división. Creo que con un gran protagonista que ya no está, como es Pacheta, y los futbolistas que ya no están, yo creo que a Elche le tocó la lotería cuando firmaron a Pacheta. Algo tendrá de mérito en el entonces director deportivo, que era Jorge Cordero. Y bueno, pues como digo, hay que saber convivir. Vamos a saludar a nuestro compañero José Antonio González, que ya se incorpora tras unas vacaciones, creo que muy merecidas, a los micrófonos de Teleelche en Radio Marca. José Antonio, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. A ver, que no te oigo. Ahora en el te... rojo. Ahora. Muy buenas tardes, Paco. En el rojo. ¿Tú eres rojo? No, pues ya me lo sé de memoria. Te lo sabes. No hablo de ideologías políticas, ¿eh? Bueno, José Antonio, vamos a recuperar sección de los martes. Recordamos que los martes siempre hemos hecho comparativa de cómo estaba el Elche la misma jornada, la temporada anterior. Claro, de segunda, pero es que estamos en primera, afortunadamente. Y lo que vamos a hacer es ocuparnos los martes de la comparativa, pero del último Elche de primera, de Fran Escribá, que también jugaba lo mismo, a mantener la categoría, el de la 13-14, el de la 14-15, el último Elche de primera, que por desgracia acabó descendido en los despachos, pero en los campos de fútbol acabó 13º, con una temporada muy, muy decente. Y también vamos a recuperar nombres propios de jugadores que en el Elche han dejado un buen sello y que queremos saber cómo les va a ir cada semana tras semana en sus equipos. José Antonio, empezamos con la comparativa. Cuéntanos. Así es, Paco. Ha empezado muy bien la temporada en primera división para el Elche Club de Fútbol de Jorge Almirón. De momento, muy buen balance. Esos 4 puntos de 9 posibles. Si nos remontamos a la última vez que el Elche militó en primera, como bien decías, en el curso 14-15 y comparamos ambos inicios de liga, encontramos que en las primeras 5 jornadas, ambos equipos, el de Jorge Almirón y el de Fran Escribá, suman los mismos puntos, es decir, 4. Eso sí, el Elche de Fran Escribá jugó sus 5 primeros partidos, pero cabe recordar que el Elche de Jorge Almirón, aunque se encuentra en la jornada 5 del campeonato, todavía tiene aplazados 2 encuentros contra el Fútbol Club Barcelona y contra el Sevilla. Además, esos 2 encuentros aplazados, recordamos que los va a arrastrar hasta febrero o marzo por lo menos. Vamos a refrescar, Paco, la memoria y recordamos también los resultados del Elche de Fran Escribá en las primeras 5 jornadas del curso 14-15. El equipo debutó con una derrota por 3-0 en el Camp Nou, después sumó el primer punto de la campaña gracias a un 1-1 ante el Granada en el Martínez Valero, venció una semana más tarde 2-3 al Rayo Vallecano, perdió 0-2 en casa contra el Eibar y cayó goleado en el Santiago Bernabéu por 5-1. En total son 4 puntos de 15 posibles. No son números muy brillantes, pero en cualquier caso el Elche de Fran Escribá no empezó mal la temporada 14-15, sobre todo teniendo en cuenta que visitó en las primeras 5 jornadas del campeonato los 2 peores estadios, el Camp Nou y también el Santiago Bernabéu. Además, como bien has dicho tú, Paco, esa temporada en lo deportivo terminó bien porque el equipo salvó la categoría a pesar del descenso administrativo que después tuvo que sufrir. Además, salvó la categoría, recordemos, con varias jornadas de antelación, Paco. Así es, afortunadamente creo que fue faltando 3 jornadas cuando de manera matemática el Elche había conseguido esa permanencia. Bueno, pues el arranque desde luego no está nada mal, teniendo en cuenta que solo ha disputado 3 partidos y lleva 4 puntos, 2 últimos encuentros con portería a 0. Vamos a seguir a futbolistas, José Antonio, que digamos han dado que hablar para bien, buen rendimiento, lo que ha supuesto que se hayan marchado a otros equipos, no porque el Elche quiera, sino porque esos clubes o han pagado la cláusula de rescisión o han negociado con el Elche para su traspaso. Sí, Paco, antes de meternos en los 3 nombres de los que te voy a hablar hoy, déjame repasar cómo ha ido también la jornada para, por ejemplo, Nukenfuru, lo comentabas tú anteriormente, ahora mismo está concentrado con su selección, la República Democrática del Congo, para jugar el segundo partido amistoso esta tarde a partir de las 8 contra Marruecos. Recordemos que el equipo ya disputó el pasado viernes un primer amistoso contra Burkina Faso, no fue demasiado bien, cayó el conjunto africano derrotado por 3-0, eso sí, el mediocentro franjiverde Nukenfulu debutó con la absoluta y fue titular, además participando 52 minutos. Por otro lado, uno de los últimos también en salir en el mercado estival por parte del Elche Club de Fútbol, Ramón Folk, que recordamos que está cedido en el Club Deportivo Tenerife, debutó el pasado fin de semana, lo hizo con victoria, el centrocampista catalán entró en el minuto 77 del encuentro con 0-0 en el marcador y el gol llegó justo unos pocos segundos después. Participó en la jugada del tanto chicharrero. Triunfo, por tanto, para el Tenerife contra el Rayo Vallecano, que entre otros es del esfrangiverde Yassin Kasmi, que fue titular en el equipo de Andoni Iraola. Con los cedidos vamos a estar también esta temporada muy pendientes, sobre todo en segunda división B, de los canteranos como el delantero Mourad, que va a jugar en el Alcoyano. También del central Nacho Pastor, que militará en el Lorca Deportiva. Además, el Elche tiene también cedido en segunda división B al delantero gallego Manu Justo, que milita en las filas del filial del Celta. En segunda división también está cedido el centrocampista ilicitano John John Iñiguez, al igual que Mourad en el Alcoyano, equipo dirigido, por cierto, por Vicente Parras, que logró la temporada pasada el ascenso a tercera división. En el Alcoyano militan también otros esfrangiverdes como el central Primi, los porteros José Juan, Alejandro Satoca o el centrocampista Juli. Recordemos que la competición, Paco, en segunda división B arranca este fin de semana. Por cierto, un Alcoyano que debería debutar este fin de semana ante el Hércules de Benja y de Borja Martínez. Veremos si finalmente se juega ese partido, porque el conjunto alicantino ha sufrido varios positivos en la primera plantilla por coronavirus en los últimos días. El Hércules que ha pedido aplazar el encuentro. Y cerramos la sección, Paco, como te decía, con los tres esfrangiverdes desvinculados ya totalmente del Elche Club de Fútbol, aunque fueron muy importantes en su momento para el club ilicitano. Empezamos por el bueno de Óscar Gil, que se marchó el pasado mercado estival al Español de Barcelona. De las cinco primeras jornadas en segunda, el lateral ha participado en tres. De momento se mantiene como suplente de Miguelón. Nos marchamos ahora a tierras inglesas, porque en el Birmingham está Iván Sánchez, que tras no renovar con el Elche recaló en la segunda división inglesa. Ya se ha convertido en una pieza importante para el entrenador Aitor Caranca y ha jugado cuatro partidos en los que ha dado ya su primera asistencia de gol. Y acabamos con el delantero africano Sorikava, que se encuentra en el Midtjylland de la primera división danesa. Ha jugado esta temporada tres partidos. Por cierto, el pasado sábado marcó con su selección Guinea Conakry en la victoria por 1-2 en el amistoso ante Cabo Verde. Un Sorikava, Paco, que hace unas semanas, justo antes de que se cerrara el mercado estival en el fútbol español, sonó con mucha fuerza para reforzar equipos de segunda división como el Mallorca, el Girona, el Español. Incluso hemos sabido en las últimas horas que sonó para el Cádiz, rival del Elche en primera división. Bueno, pues en estos seguimientos también incluiremos a otros como Gonzalo Villar, que está en la Roma. Todo ello los martes aquí con José Antonio González. Gracias, José. Muchas gracias, Paco. Pues lo vamos a dejar aquí. Como siempre, un verdadero placer. Mil gracias por estar ahí. Mañana más a la 1:20 en Elche en Punta. Muy buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.